empieza la noche. Es otra de esas sin dormir. La puerta se cierra después de las 12. Seguro que esta vez no tendrá fin. No entienden que tengo miedo y que también insisto en este maldito lugar. Ya son las 6 de la mañana y otro vaso se rompió. Y la luz, el ruido, los vidrios, el miedo y la desesperación. Y ya lo vas a superar. Eres un niño inteligente. Cuánta verdad, cuánta mentira. Cuánta violencia hay acá. Desesperación, ya lo vas a superar.